Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 29 de enero. En 1902 nace en Quito Alejandro Lasso Meneses, músico, compositor, médico veterinario y autor del pasillo Alma Solitaria. En 1910 nace en San Antonio de Ibarra el obispo del Indio, Monseñor Leonidas Proaño. Creó los versos Madre Tierra, hecha canción por Pueblo Nuevo. En el 2009 muere en Ibarra el músico compositor Milton Tadeo Carcelén, creador de La Bomba, Mi Lindo Carpuela. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.